amor se va, quieres separarse. Cuando todo termina, nada pasa la idea. No para de llorar, no es cuchillo olvida. Al querer el amor, que se me no muere. No para de llorar, no pasa de olvidar. Al perder un amor, que se va y no muere. No puedo comprender que conteste el amor. Ya la busqué ganar, no me ni se fue. Pero no hay que llorar, hay que saber perder. Así como tiene el hombre, también pierde la mujer. Pero no hay que llorar, hay que saber perder. Así como pierde el hombre, también pierde la mujer. Cuando todo termina, nada pasa la idea. Cuando la de llorar, no es cochino olvida. Al perder el amor, que se ve y no vuelve. Cuando de llorar, no es fácil olvidar. Al perder un amor, que se va y no vuelve. No puedo comprender que clase de amor. Pero no hay que llorar, hay que saber perder. Así como pierde el hombre, también pierde la mujer. Pero no hay que llorar, hay que saber perder. Así como pierde el hombre, también pierde la mujer. Ya la busqué que me llama ni siquiera fue. Pero no hay que llorar, hay que saber perder. Así como pierde el hombre, también pierde la mujer. Pero no hay que llorar, hay que saber perder. Así como pierde el hombre, también pierde la mujer. Para Gloria.